contactado. Espacio publicitario. Pone tu Danette en el freezer durante 2 a 3 horas y disfrútalo helado. Dice la leyenda que si se escucha un disco al revés, se pueden descubrir mensajes ocultos. Mi corazón es un cachorrito que tú vas a adoptar. Un pajarito que no aprende a volar. Sos fácil como un cachorrito que mandas a entrenar. Te conquisto y te mando a volar. Corta, cortando la dulzura. Lo dulce no quita la sed. Paso de los toros, arroyo de sed. Bebidas sin alcohol artificial sabor a pomelo. Paso de los toros pomelo. Agua tónica, paso de los toros. Bebidas sin alcohol artificial dietética sabor a pomelo. Paso de los toros pomelo light free. Hoy, a la hora de soñar tu futuro, tenés que estar cada vez más despierto. A nosotros el mundo nos exige cada vez más. Es cierto. Pero también nos ofrece cada vez más. Pensalo. El esfuerzo vale la pena. Si querés, podés. Universidad de El Salvador. 0800-333-USAL. Todos los géneros. Un único sonido. Un viaje hacia una Buenos Aires olvidada. La multitud. Un documental de Martino Westergel. Estreno 14 de febrero. Cines Gomón, Cosmos, Arte Cinema y salas del Centro Cultural San Martín. Dame un agua fresh. Dame un agua fresh. Dame un agua fresh. Quiero tener un momento agua fresh. ¿Todavía no cepillas tus dientes con Agua Fresh White and Shine? ¿Qué esperas? Probalo y busca tu momento Agua Fresh todos los días. En verano dormir es más difícil, pero dormí bien, vive mejor. El sensacional musical llega a Los Miserables, la película protagonizada por Hugh Jackman, Anne Hathaway y Russell Crowe, con 8 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película. Los Miserables, gran estreno solo en cines. Ubicate y permitite ser el doble de cursi el día de los enamorados. Porque con Movistar, cargando 30 pesos, tenés 60 pesos para hablar y mensajearte con quien quieras. Y además, te regalamos un pack con 100 mensajes multimedia para enviar fotos y videos por un día. Aprovechá y duplicate. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Metro. Sonido. Actitud. Interactivo. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Dos hombres. Y una misión. ¿Cómo robar el mundo? Sebastián De Caro. Diego Fernández. Radio en acción. Cada sábado de 10 a 13. Imagínate cómo robar el mundo. Un programa de historias pop. Solo por Metro. ¿Qué pasa si te compras un auto nuevo y al año y medio te lo roban? No pasa nada, porque con la promo 0 kilómetro de QBE Seguros La Buenos Aires, en caso de robo o destrucción total, durante 2 años te reintegra el valor 0 kilómetro de tu auto. Llama ahora al 0810-666-6000 o consultalo con tu asesor de seguros. Consultar acerca de las coberturas y servicios, sus límites y condiciones de suscripción en www.qbe.com.ar.